Porque no tenemos fronteras. No me dejaron entrar en España. Porque quemamos los mandatos del patriarcado. Porque dejamos de ser sumisas y devotas. Soy pecadora. Porque la diversidad nos alimenta. Porque la injusticia nos endurece y nos revela. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque en el 2012 vamos por el aborto legal. Las revueltas y comunicadoras de 8300 hacen radioactivas. Damas y caballeros, pasen y vean, pasen y vean. Perrito piloto, la chochona. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy en un hermoso día de otoño con un sol fresquito. Así que para el que quiere salir, sale después de radioactivas, tranquilita, a pasear por las veredas de Neuquén. Hoy estamos acá de vuelta en el Radioactivas. Para comunicarte con nosotras lo puedes hacer al 448-2270. Para buscarnos en el Facebook, programa Radioactivas. Y en la web, para seguir escuchando este programa, otros que hicimos en días anteriores. O buscar información puede ser en radioactiva11.blogspot.com, larevuelta.com.ar y 8300.com.ar. Les comentamos que este programa, desde el programa pasado, se retransmite por FM 91.1, la colectiva de Zapala. Así que saludos a todos los compañeros y compañeras de Zapala y a todos nuestros oyentes de Zapala y los alrededores. Y también por la red Nosotras en el Mundo, a toda Argentina y Latinoamérica que nos escucha los días jueves. Hola, llegamos. Nos estamos estirando ya por el mundo. Bueno, también saludamos a Joana Villalba, que es nuestra compañera que ahora está en San Martín, vive allá y estudia allá. Resulta que nos conocimos con Joana el fin de semana pasado, que fuimos a hacer la presentación de los libros de nuestro libro con Viviana y Ruth y Tete. Y Joana nos preguntó cómo podía ayudarnos, bueno, desde allá, qué podía hacer con nosotras. Y le ofrecimos que trabaje con nosotras en el Radioactivas y se ofreció a buscarnos música. Así que toda la semana estuvimos reconectadas con la música y en este conectarnos y estirar redes buscamos y encontramos un tema que se llama Todas Juntas, Todas Libres. Si querés presentarlo, Lali. Bueno, dale. Bajo el lema Todas Juntas, Todas Libres, alrededor de 40 grupos y organizaciones no gubernamentales llevan a cabo una campaña por los derechos de las mujeres. Esta idea surgió de las cantautoras nicaragüenses Gaby Vaca, Elsa Balsil y Clara Grum, quienes se unieron para componer la canción Todas Juntas, Todas Libres, que recorre el mensaje por la igualdad, el respeto hacia las mujeres, la lucha contra la violencia y el paso de una sociedad libre de prejuicios y en paz. Lo que tenemos que decir que es este único tema que se han juntado para crear este tema, no hay, por lo menos no encontramos otras producciones de ellos. Claro, es una campaña, así es que... Es una campaña, así que lo escuchamos. Bueno, vamos al tema. Soy una mujer normal, no me mires mal, que yo soy libre. Y de hacer todo lo que me pique. Si vos te me arrimas, somos la grande mayoría. Solo quiero igualdad. Todas juntas, todas libres. Enchufa la violencia y conéctate al amor. libre de tu violencia, de tu maltrato, de tu ironía. Libre de esas noticias de pesadilla todos los días. Libre de VIH con alegría, todas unidas. Libre la mayoría, que ya se acerca la luz del día. Libre para escoger con quien quiero estar. Libre para ser la mujer que quiero ser. Libre del acoso para caminar. Libre de ignorancia y de la impunidad. Si te maltrata, no te quiere. Radioactivas. Si te maltrata, no te quiere. Si te maltrata, no te quiere. Estábamos escuchando el tema Todas Juntas, Todas Libres, de cantautoras nicaragüenses contra la violencia hacia las mujeres. Queremos recordar que hoy en el piso estamos Belén, Lali, quien les habla, Vivi, Laura y Dinka, y vamos a estar hablando del Socorro Violeta. Y detrás de esta pececita así en la pecera están ahí nadando nuestra productora Melina Fit y Bomba Guzmán, que capo, capo de los controles. Bueno, vamos a hablar del Socorro Violeta, en particular del tercer informe que realizó el Socorro, este servicio que comenzó en marzo del 2009, que es de asesoramiento y acompañamiento de las violencias de género, derechos sexuales y reproductivos y empoderamiento de mujeres y niños. Recordamos que este servicio funciona ahora, durante este año comenzó a funcionar en la Biblioteca Eliel Aragón, que queda en Asmar 1835, que es al lado de la Escuela 289, al lado del Jardín 46, como para que se vayan ubicando. Y también, digamos, queremos reconocer a todas nuestras compañeras que trabajan en este servicio, que son las abogadas Angie Acosta, Blanca López, las compañeras de La Revuelta que hoy van a estar en el piso, Vivi, Laura, Teté, Ruth, Graciela, María, y la nueva incorporación de Santi Naváez, y bueno, Laura Rosselló, que está buenísimo. Y Lili también estuvo participando. Bueno, Vivi, contanos un poquito de todo este informe. Bueno, hola, ¿cómo les va a todas? Sí, en Socorro, desde sus inicios, después de cada año, confeccionamos, elaboramos un informe de lo actuado a lo largo del año. En este tercer informe, primero voy a decir otra cosa. Voy a contar que, para que haya un sentido más completo de lo que hacemos y por qué llegamos a estos datos. Nosotras confeccionamos un instrumento de recolección de datos al que llamamos protocola. Por lo tanto, los datos con los que confeccionamos esta información cuantitativa tiene que ver con la sistematización de esas protocolas, de los datos vertidos en las protocolas. Comparando del primer, el segundo y el tercer informe, notamos de manera alarmante que se ha duplicado la consulta. Durante el año 2011 se acercaron 140 mujeres, 140 situaciones llegaron a nosotras, volumen sobre el que vamos ahora a contar, cómo lo vamos sistematizando. Claro, sí, no quería decir como desarmando y haciendo las lecturas. Pero también es interesante contarles que no todas las situaciones que atendemos, que acompañamos, que asesoramos, están formalmente registradas en esas protocolas. Hago lugar a esto porque me parece muy importante contarles. Así como empieza el servicio, porque muchas consultas llegaban a las compañeras de la revuelta, esto sigue ocurriendo por fuera de nuestro espacio físico en el que atendemos, ¿sí? Entonces, cuando estamos en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de estudio, en una confitería, cuando vamos de paseo a algún lugar, cuando estamos en las calles, en las plazas, se hace presentar los libros. Cuando vamos, perfecto, Belén, totalmente, cuando vamos a presentar los libros, cuando hacemos algún taller sobre alguna cuestión de temas que nos interesa reflexionar con otros y con otras, siempre aparecen consultas, se acercan generalmente mujeres a consultarnos sobre estas situaciones. Y no por no estar en el espacio físico ni tener la protocolo a mano, dejamos de atenderla, todo lo contrario. Llegan a través de los mails, llegan a través del teléfono, bueno, eso. Contar que no todo está reflejado en estos números, por más que consideramos que son alarmantes a aquellos que están formalmente en el informe y que pueden acceder mediante la web a los tres informes. Sencillito, para tirar así como algunos números, de la Ley de Violencia Nacional, la Ley de Protección Integral contra las Violencias de Género, que se sancionó en el año 2009, tomamos los tipos de violencia y los ámbitos en los que ocurren, ¿sí? Podemos decir que el 41% de las consultas se debió a violencia física, el 19% a violencia psicológica, el 14% a violencia sexual y el 24% a violencia económica. Por ahí decir aquí que cuando decimos el 19% violencia psicológica, tiene que ver con que solo ocurrió esa violencia, porque la violencia psicológica está presente en todas las violencias, ¿verdad? En este 19% se halla presente esas conductas desvalorativas que atacan la autovaloración de las mujeres, que se ejerce de manera verbal y con ausencias y con desprecios y, bueno, otras maneras de ejercer el dominio en las relaciones violentas. Con respecto a la violencia sexual, todas estas ejercidas en el ámbito, estoy hablando de la violencia física y la violencia sexual, ejercidas en el ámbito de lo doméstico, en el ámbito familiar. La violencia sexual, por ejemplo, en su 14%, nos permitió también hacer análisis de cuánto tiempo tardaban las mujeres en revelar esto, ¿sí? A partir de complejos procesos subjetivos, hay situaciones que se pueden develar. No sé si utilizar la palabra rápido, parece injusto utilizar la palabra rápido, ¿verdad? Pero sí hay procesos que pueden dar cuenta en menor tiempo, y hay otros que necesitan transitar un tiempo, tener un contexto determinado para poder hablar de estas violencias. Podría decirles aquí, según nuestros relatos, voy a leer un pedacito de nuestro informe. En uno de los extremos de la tabla se ubica una situación que revela 15 años de duración y en el otro un año. La mayoría de los casos se ubican en una franja que va de los 3 a los 9 años de duración. Hablaba de la violencia económica, un 24%. ¿Qué situaciones nos consultan aquí? Generalmente tienen que ver con divorcios, con separaciones conflictivas. Hay estas cuestiones del control permanente de gastos, de la culpabilización porque no llegamos a fin de mes. Todo, por supuesto, acompañado de la violencia psicológica de la que les hablaba recién, ¿no es cierto? El no cumplimiento de cuotas alimentarias con los hijos y con las hijas. Y defraudación, por ejemplo, en los derechos patrimoniales sobre las propiedades de bienes. Muchas mujeres vienen a la consulta desesperadas, en estado de crisis, porque acaban de enterarse en el proceso de separación que la casa que creían que estaba a nombre de los dos está solo a nombre de un tercero que ni conocen, ¿no es cierto? Entonces, estas situaciones también se pueden definir como violencias económicas. La mayoría de las situaciones, un 70%, llegan con derivaciones de otras instituciones. A ver qué otros datos, porque tengo ganas también de contarles en qué consistieron las actuancias, pero bueno, también entiendo que los números son importantes. No sé cómo estamos de tiempo. No, vamos muy bien. Lo que está bueno para que nos aclares, Vivi, es esta cuestión que cuando pensamos en socorro violeta, siempre pensamos en la violencia física, ¿no? Que las mujeres que acuden al socorro violeta es porque tuvieron, digamos, tienen una situación de violencia física, o de que se están separando, o de abuso dentro intrafamiliar, y acá vemos otras violencias. No es solamente la violencia física a la que se recurre al socorro. Totalmente. Las consultas tienen que ver con todos los tipos de violencia que les contaba. Nosotros nos apoyamos en la ley nacional, que no está mal decir que ahora también esto está tomado en la reforma de la 2212 de la ley provincial, que creo que lleva el número 2785. Pero bueno, sí, distintos tipos de violencias, distintos modos de ejercer la opresión, de ejercer el dominio. Inclusive nos llegan consultas, no directamente sobre las mujeres, sino que las mujeres consultan sobre sus hijas, sobre sus hermanas, sobre la vecina. Decir también que nos llegan derivaciones de otras instituciones, que esto nos interesa problematizarlo. Lejos están nosotras la intención de reemplazar en las funciones indelegables al Estado. Somos muy críticas en eso. Cada año que empieza nuestras reuniones, antes de que llegue marzo, pensamos como muy finito, ¿sí? Como, vuelvo a decir, críticamente cómo llevar adelante la atención, pudiendo generar las empatías, pudiendo sensibilizar, sin reemplazar las agencias que deberían brindar estos servicios, que deberían brindar esta atención, que deberían generar estos espacios protectores. Pero bueno, todavía hoy estamos decidiendo estas prácticas, estas actuancias, estas militancias, obviamente desde nuestro ser feministas, de ninguna manera, vuelvo a decir, reemplazando los lugares de por sí caracterizados hoy por una orfandad importante, por casi, a veces usamos la palabra desidia, por falta de capacitación, muchas instituciones desconociendo un enfoque que es fundamental para abordar la violencia de género, que es la perspectiva, ¿verdad?, de género y de derechos humanos. Pero bueno, nosotros entendemos que el espacio tiene que estar, porque además de generar como un movimiento más macro, creo que me estoy yendo, pero no importa, tengo ganas de contar esto, nos interesa cada año revisar y afirmarnos, digamos, en una política y en generar acciones tendientes, ¿no es cierto?, a mover desde la raíz el sistema heteropatriarcal y capitalista. Nos interesa generar situaciones públicas que nos lleven a cuestionarnos el sistema, pero también somos conscientes de que tenemos que estar en el hoy y en el ahora para esa mujer que viene, como tengo acá, un 55% de las mujeres ya habían consultado en otros servicios. Entonces también queremos estar para esa mujer que viene y que viene de otros lugares y donde no fue atendida, donde fue desprotegida y donde yo casi hablaría de abandono de personas. Vivi, sí. ¿Cómo es por ahí para que podamos como ubicar o entender el cómo es cuando una mujer llega, cómo es ahí en lo interno, cómo ustedes están, cómo trabajan? ¿Lo cotidiano? En lo cotidiano de cada bueno, día. Bueno, sí, también es parte de un proceso, todo lo vamos siempre pensando, Belén, vos sos parte y sabés que estamos siempre sospechando de nuestras prácticas. Nada lo damos por terminado, nada lo damos por concluido. Así que siempre estamos revisándonos para estar mejor, para aprender con las mujeres que se acercan. Entendimos que en la articulación con los sindicatos con los que veníamos estando y haciendo socorro, independientemente de la ruptura que tuvimos con la conducción actual del gremio TEN, ese espacio físico no era el adecuado. Es decir, que también nos fijamos en el espacio físico. Hoy estamos en la Biblioteca Popular, que nombró recién Lali, Eliel Aragón. Es un espacio muy cálido, muy confortable. Entonces las mujeres se acercan, llegan, como dije hace un ratito, derivadas, se está dando mucho el boca a boca, ¿sí? Otras mujeres que llegaron al servicio o compañeras de instituciones que también se acercan a consultar el servicio dan la data a otras, ¿sí? Entonces esas personas se acercan, las recibimos. Este año estamos innovando con que una parte de la protocola sea completada por las mujeres. Esto nos lleva a iniciar la conversación desde otro lugar, siempre intentando organizar el tiempo para que nos dé para que sea más rica la conversación. Intentamos, como dije hace un rato, hacer una escucha muy atenta, muy sensible de cada situación. Siempre atendemos una revuelta y una de las abogadas, simultáneamente otra puede estar atendiendo en otro lugar. A veces son varias las mujeres que se acercan y como lo último que queremos repetir es la cola esperando, como en las instituciones públicas, atendemos simultáneamente. Claro, sí. Está Vanessa, que nos olvidamos de nombrarla, que Vanessa es una estudiante de trabajo social, totalmente. Que se ha sumado. Y entonces también, la compañera de... Claro, mientras más somos, eso permite también una división, como entender esto que vos decís, simultáneamente... Totalmente, compañeras que se están acercando para colaborar con Socorro, como las compañeras del Centro Cultural La Estrella, que están con nosotras y que eso es muy importante. Les decía, bueno, atendemos en un espacio, una abogada, una compañera de las revueltas, escuchamos... Tratamos de generar un ámbito en el que se puedan sentir cómodas para hablar de cuestiones tan dolorosas y tan difíciles, a veces, como contaba recién a través de los números, de muchos años, de mucho silencio. Y bueno, en esa conversación, en ese escuchar, no tenemos un protocolo rígido de que sí o sí hay que llenar la protocola. Obviamente tiene que ver con cómo está esa mujer, cómo se siente, qué está contando y qué vamos a empezar a pensar juntas a partir de eso que estamos escuchando, ¿sí? Tratando siempre de generar prácticas protectoras, de articular con otros y con otras. Nunca nos creemos que solas vamos a poder con todo, de ninguna manera. A veces salimos con cada situación puede llegar a generar oportunamente, estratégicamente, una acción callejera, la redacción de un documento público que va a ser luego entregado en diferentes organismos, que nos va a permitir visibilizar una situación de mucha injusticia o de mucha desigualdad, que nos va a permitir reclamar el cumplimiento de leyes, la efectivización de derechos. Cada situación es única y particular, y nos lleva a crear un movimiento, una estrategia, una intervención única también. Vivi, también me preguntaba, leyendo el informe y escuchándote, la importancia que tienen estas nuevas redes que estuvieron tejiendo el año pasado, sí, con trabajadores y trabajadoras de, digamos, de diferentes entidades públicas, claro, de otras redes también de ayuda, de acompañamiento. Contanos un poquito de eso, porque... Claro, porque generalmente pareciera que nos acercamos a incendiar todo y no es así. No siempre estamos prendiendo fuego y haciendo así como apología de los scratches revuelteros. De ninguna manera. Claro que no nos vamos a callar cuando en alguna institución se estén haciendo, se estén cometiendo delitos o se estén atropellando derechos. Pero sí nos interesa también construir, tramar, como decíamos en un acompañamiento que hicimos hace un par de días por una situación de abuso sexual de una niña en Chipoleti, tramar, hilvanar. Habíamos pensado también como una propuesta coser, generar tramas con otros y con otras, articular para los mejores acompañamientos. Así es como nos fuimos encontrando con trabajadoras y trabajadores de organismos claves, de espacios claves con quienes nos está resultando más fácil, más amable construir espacios para que las mujeres puedan ser mejor atendidas, puedan ser mejor escuchadas. No son muchos los espacios, pero sí podemos decir que tenemos contactos más que hablar de cantidad de instituciones. Sí, una persona clave que nos habilita y que facilita un espacio de atención. Bueno, y vamos a seguir hablando durante el próximo bloque sobre el Socorro Violeta y sobre las actuancias que tuvieron durante el año 2011 y seguir profundizando en esta... Yo pensaba cuando te escuchaba la sororidad, ¿no? La unión entre mujeres. Así es. Para estar mucho mejor y para acompañarse en estos momentos que, digamos, que todas hemos pasado y que está bueno que estas experiencias se recuperen y que podamos ayudar a otras. Así que vamos a la tanda y volvemos con Radioactivas. Radioactivas. Contaminando al patriarcado. Radioactivas. Dinamitar las dicotomías. Activismo por juicio y castigo a los genocidas. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. En la dictadura también hubo graves y reiterados ataques de violencia sexual contra las víctimas de los campos de concentración. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. El viernes 11 de mayo se presenta en Neuquén el libro Grietas en el Silencio, una investigación sobre violencia sexual y terrorismo de Estado. Con la presencia de la abogada Susana Chiarotti y la periodista Marta Basalo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás. Viernes 11 de mayo a las 19 horas en la Conrado Cultural. Invitan La Revuelta, Centro Cultural La Estrella, Zainuco, Madres de Plaza de Mayo, Grupos de Apoyo a Madres, APDH, Cooperativa 8300. Nos ven detrás de su armadura militar. 103.7, 25 años a favor de la libertad y los derechos humanos. No tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Quiere dar a sufrir. Ay, yo no pienso de esa manera. Quien bien me quiere libre. Y yo no sufro si soy libre a tu manera. Así que no me cuente historia de dragones y princesas. Cuéntame lo de mi selección. Cuéntame lo de madre soltera. Thank you. Radioactivas. El machismo apesta. Dinamítalo. Estábamos escuchando Bellas, de un grupo que se llama Canteca de Macao. Es una banda madrileña con 9 integrantes. Todos y todas mestizas, han sabido plasmar la multiculturalidad presente en las de cualquier ciudad en un estilo musical propio, una fusión de ska, reggae, salsa y ritmos flamencos. Muy divertida la banda. Me encantó. Conjugados en un directo frenético de la cantante Ana Saboya. Queremos también hacer una mención a algún spot que escuchamos antes del tema musical, un spot sobre la presentación del libro Grietas en el Silencio. Bueno, es el 11 de mayo en la Conrado Cultural a las 7 de la tarde. Va a estar dos de las escritoras, Marta Basalo, Susana Schierotti. Va a estar a Rayín Navarrete y Nora Maggi, que es una compañera que estuvo detenida en la época de la dictadura militar. Y a Rayín es parte del Centro Cultural La Estrella. Exactamente. Bueno, y vamos a seguir con las actuancias de Socorro Violeta, y ahora Vivi nos va a contar un poquito más sobre estos casos que estuvieron en el 2011. ¿No? Sí, es un breve punteo de algunas situaciones que se destacan por ahí porque nos permitieron generar en el afuera, en la calle, instalar temas, generar documentos políticos. Arrancamos el año en febrero con algo que nosotros dimos en llamar Laberintos Privados y Públicos de las Violencias Sexistas y de Género. Atendimos una situación terrible de una mujer que hacía años venía denunciando y que había sufrido, ¿verdad?, el abandono y la desprotección de varias instituciones. Estuvimos en ella, en esta confitería que nosotros llamamos nuestra segunda oficina. Lo hemos contado varias veces en este programa. Pero fue como muy movilizante verla en su total abandono con sus niños y la cantidad de veces que tuvimos que golpear puertas y llamar a las instituciones para que la pudieran atender. Estuvimos haciendo también diferentes actividades reclamando la aplicación efectiva de la ley 26.485 en todos sus términos, ¿no es cierto?, de la Ley Nacional contra las Violencias de Género, para que se adhiriera a la reglamentación. Hicimos allí actividades con compañeras de otras localidades de Neuquén también. Estuvimos haciendo el acompañamiento de dos hermanas que denunciaron abuso sexual. Estuvimos trabajando con ellas y con su familia para que pudieran afrontar el paso por el proceso penal con el menor daño posible, y también acompañándolas en la visibilización de esa situación, haciendo presión en el momento en que a veces las lecturas que se hacen desde algunos medios periodísticos no son las más protectoras de las niñas. Me interesa comentar esto. Hicimos algunas intervenciones relacionadas con el derecho a la identidad de género, patrocinio legal a travestis para el cambio registral en su documento nacional de identidad, solicitud en articulación con grupos del movimiento LGTBI ante el Consejo Superior de Universidad Nacional del Comahue para que la universidad reconozca en todas sus dependencias académicas y administrativas el derecho a la identidad de género autopercibida. Esto fue favorable bajo la ordenanza número 541 de la universidad. Hicimos varias otras actividades, como decía, que nos fueron permitiendo de alguna manera interpelar el poder patriarcal, como también construir lo que nos gusta decir a nosotras, pedagogías reparadoras. Y en una de esas instancias nos encontramos con dos de las compañeras que están aquí hoy en el piso, a partir de la denuncia que ellas vienen a hacer al servicio sobre las violencias que estaban viviendo en la escuela diocesana Nuestra Señora de la Vida. Las escuchamos, compañeras, si nos quieren contar un poco. Bueno, yo soy Dinka, maestra primaria. En este momento me encuentro trabajando en la escuela 154 de Parque, pero durante el año 2010 y todo el 2011 fui maestra en ambos turnos de la escuela Nuestra Señora de la Vida. ¿Y vos, Laura? Hola, estoy medio nerviosa. Soy Laura, yo actualmente estoy en otra escuela, en la escuela 150 del barrio Islas Malvinas. Comencé a trabajar en la escuela Nuestra Señora de la Vida en el año 2010. Bueno, la verdad que como primera instancia poder nosotras determinar qué nos movilizaba, qué cosas nos estaban pasando dentro de la escuela que nos incomodaban. Decíamos, ¿qué nos pasa? Que estamos como, esto no me gusta, esto me siento mal, no tengo ganas de ir a trabajar. Nos empezaron a pasar un montón de cosas en la escuela, y por ahí yo, que estaba transitando todo el día en la misma institución, empezaba a ver que los manejos de un turno con el otro eran diferentes, pero con el tiempo empecé a mirar que los métodos, si bien no eran exactamente iguales en ambos turnos, me refiero en cuanto a lo vincular en un primer momento entre el vicedirector y en algún punto también con la directora de la escuela hacia las docentes. Cuando hago referencia siempre tiene que ver con esto, al principio con lo vincular, y después lo vincular tiene que ver también con lo laboral. Nos empezó a hacer ruido y dijimos, bueno, hay cosas que están pasando que no tienen que estar pasando, y nos empezamos a organizar. En esto de organizarnos costó mucho, porque hay maestras que hacía años que estaban trabajando, que son sostén familiar, por lo tanto es su única fuente de trabajo, y por otro lado como diciendo, pero esto no estaré exagerando, esto siempre pasó, ¿no? El que me persigan con una planificación, que me dejen a las 2 de la tarde sola en una institución sin alguien a cargo, que lo que digan los alumnos se deje como entrever que no es real, no es verdad, los chicos inventan, ¿no? Uh-huh. Estas cuestiones iban pasando, en donde en algún punto empezamos a notar el maltrato entre algunas cuestiones. Algunas, que quizás somos más jetonas, así digamos, nos catalogamos como las jetonas, empezamos a dialogar con el resto de las compañeras. Y llegó un momento en donde el nivel de violencia casi llega a lo físico, digamos. Y creo que ese fue el punto nodal, en donde un vicedirector, Marcelo Nieto, Marcelo Jerónimo Nieto, ya había pasado las barreras, digamos, de lo perspicaz. Esas cositas pequeñas que vos, que si no estás muy afilada, lo tomás como, ¿viste qué me quiso decir? Pero nada más que con eso, ¿no? Pero en el fondo había todo un manejo de situaciones y de palabras y de gestos y de ausencias y de sobrepresencias que nos maltrataban. Claro. Logramos reunirnos 6 compañeras valientemente. Y en algunas oportunidades nos hemos encontrado con Ruth, que es lo que vos decías, Viviana, en una marcha, y decimos, che, Vivi, no, Ruth, nos están pasando cosas que no nos gustan, y nos están pasando particularmente con el señor Marcelo Nieto en nuestra escuela. Bueno, acérquense a Socorro Violeta. Eso fue en invierno, antes del invierno, en una marcha. Y pasado el invierno decidimos acercarnos a Socorro. Que la verdad que para nosotras fue importantísimo, porque entendimos que no era el obispado donde teníamos que ir, no era el lugar, porque además porque la escuela donde ustedes están laburando pertenece, en realidad, exacto, depende, sí, sí, son 3 escuelas nada más en todo Neuquén que pertenecen al obispado: Nuestra Señora de la Vida, Nuestra Señora de la Guardia y Padre Fito. El resto no. Y la verdad que con la iglesia, tras que uno es, digamos, es atea, pero además entendiendo cuál es el manejo de la iglesia, eso te generaba como una cosa, decir, a ver, ¿nos van a escuchar? Tal cual, no, necesitamos que nos escuchen sin poner en algún punto en duda de lo que estamos hablando, de lo que nos molesta, nos da miedo, nos entristece, nos da rabia. Entonces decidimos no ir al obispado y nos acercamos a Socorro Violeta. que la verdad que fue un lugar de muchísima contención, muchísima, porque me reía cuando vos hablabas de los scratches, porque nosotras queríamos prender fuego todo. Queríamos que se prendiera fuego absolutamente todo y que todo pasara ya, que todo Neuquén supiera lo que nos estaba pasando. Primera medida que nos cuentan las chicas, que aparte es esto real, es real que nos encontramos en una mesa enorme, las seis compañeras que teníamos cosas para decir, las abogadas, el abogado, Santi, la trabajadora social, bueno, estábamos todos, y cuando empezamos a hablar, ver que el otro nos escucha sin cuestionarnos nada, para nosotros fue un lugar de, fue un bálsamo. Sí. El contar con un espacio en donde no se nos dijera, pero ¿no te parece que están exagerando? Porque es lo primero que te dicen. Sí. Y ahí fue la primera parada de carro, digo yo, cuando me dijeron, bueno, acá hay que escribir y van a tener que escribir lo que a ustedes les pasó. Y arrancamos con relatos. ¿Cuánto tiempo nos llevó? Creo que 2 meses. Hasta que preparamos. Porque aparte de 2 meses, pero el relato era el sentarnos y escribir, era encontrarnos. Toda la vivencia, lo vivido, ¿no? Era remover muchas cosas también. Costó muchísimo, pero mucho. Hasta que hubo, ponernos nosotras un límite, porque el tiempo iba transcurriendo. La violencia entre instituciones era cada vez más grave, muchísimo más grave, en donde ya no era esta cosa, sutil. Ya era obvia, evidente, era, despojada de cualquier careta. Y en algún punto nos corría a favor. Estaba expuesto todo. Entonces logramos terminar de escribir los relatos, se los mandamos por mail, se encontraron las chicas con esto y se viene la segunda estrategia. Ruth con, no me acuerdo, con vos, Vivi, llevan una carta de presentación membretada, Socorro Violeta, hacia los diferentes estamentos, diferentes organismos que tenían que hacerse eco de esto. Entonces van al obispado, ese fue el primer impacto, porque el obispado no sabía o no quería ver, no quería escuchar, es mucho más simple, ¿no? Y creo que tiene que ver con parte de su historia, su historia de institución. Entonces ahí ese mismo día que va Viviana, porque aparte fue, era bien organizado, era una acción y llevarla adelante inmediatamente. Se entera el obispo a través de la carta, se entera Vocalía Gremial, se entera a través del Consejo Provincial de Educación a través de Vocalía, se entera el supervisor. Y se entera Marcelo Nieto. Con lo cual, la primera evidencia de esto, que es cuando lo llaman y le avisan de, aparte de esto, ¿no? De nuestra denuncia, que ya era clara, era contundente, nos aparece un puta rayado en el capó del auto, llamadas anónimas a la noche. O sea, empiezan a haber cosas que nos tenían que atemorizar. Por todo lo contrario, nosotras era como que eso nos daba más fuerza. Y ya queríamos escrachar. No, nos decían, no se tienen que quedar tranquilas. Y ahí empieza, en realidad, lo más grueso, porque había que lograr que el obispado se hiciera cargo de esto, de lo que nosotras decíamos que era muy grave, que el Consejo Provincial se hiciera cargo de una escuela de gestión privada que dependía del obispado, desde en algún punto lo administrativo, la legalidad, el marco legal de la escuela. Sí, que... Porque es una escuela de gestión privada de todo, porque no tiene nada, y es una escuela que avanza, y yo... Sinceramente siempre voy a remarcar que es una escuela que ha hecho y calculo que seguirá haciendo en cuanto siga existiendo por los demás, y eso llevan adelante las docentes, básicamente son las docentes que llevan adelante esto. Eso es un laburo muy loable, pero vaciado hasta de esto, ¿no? La protección de quienes trabajamos ahí. Nadie te mira, nadie te escucha. Lo cierto es que la única manera de que nos escucharan era estar presentes todo el tiempo. Y entonces no había que sacar el cuerpo. El primer tiempo estuvimos compartiendo la escuela junto con aquella persona que la estábamos denunciando por abuso de poder y maltrato de género. Fue muy, muy difícil. Y de a poco empezamos a enfermarnos, a entristecernos, a estar mal, muy incómodas. Y terminamos de las 6 compañeras, 3 con licencias psicológicas. Con lo cual implicó saber que no estábamos adentro, pero desde afuera había que seguir accionando. Y en esto, siempre acompañadas con Socorro, tengo que nombrar también a la vocal Mónica Mazzucco, que también adentro fue muy clave, porque ella permanentemente estuvo siempre con el Ejecutivo y siempre, ahí con estando presente, y que no se desviara la atención de lo que había que hacer. Que no durmiera el expediente en algún escritorio. Absolutamente. Tengo que decir que el supervisor, porque creo y sostengo que lo tocaba él, porque es una escuela que él no había, que en el momento que fue, él no vio nada. Les cuento que yo todavía no tengo cuaderno de actuación. En mi vida me abrieron un cuaderno de actuación, o sea que no hay nada. Irregularidades de todas. El supervisor que hizo, accionó inmediatamente, armó lo que tardaría un mes, lo hizo en 5 días. Hizo la parte presumarial, y esto permitió que el 7 de diciembre, más acciones permanentes, digamos, de no permitir que avanzaran y que no, digamos, el silencio, lo separaran del cargo. Igual lo que parecía sencillo, que se separaran del cargo, era, listo, se fue. No. Este señor continuó, Marcelo Nieto, continuó estando en funciones hasta alrededor del 22 de diciembre, negando absolutamente la disposición del Consejo Provincial de Educación. De hecho, acá tengo, digamos, la disposición, que es la 1601, en donde dice que él debe, el 7 de diciembre, dejar de cumplir sus funciones dentro de esta institución. Con complicidades, por tanto, de quienes permitieron que eso suceda, por un lado de las autoridades de la Iglesia y de... Absolutamente. Uh-huh. Anecdótico. No teníamos nuestros recibos de sueldo, teníamos que ir a buscarlos. Las compañeras van a retirarlo, ¿era qué fecha? 20 más o menos, 20 de diciembre. Sí, 22 de diciembre. Cuando van a la escuela, sabemos, hablado con el señor Carlos Diurk, que es el representante legal de la diócesis dentro de la institución escolar. Le avisamos el día anterior con que necesitamos nuestro recibo de sueldo, que es un derecho como trabajadora. Dijo, sí, por supuesto, mañana pasen a buscarlos. Y cuando las compañeras van, que fue Laura y fue Iris García, se encuentran con que estaba el señor Marcelo Nieto labrando actas con todo el legajo personal de cada una, mientras el representante legal hablaba con ellas, él desde un escritorio escribía con una actitud pedante, hostigadora, intimidadora, tremenda. Increpando con la mirada. Sí. En donde las compañeras firman el acta, en donde el señor representante legal también la firma. Si esto no es avalar, si esto no es tener una posición política en donde determinan de seguir amparando a un hombre que cree tener el poder suficiente para maltratarte, porque no acordás con él, porque le exigís que cumplas con sus funciones, por las que además se le pagan, que es, digamos, la vicedirección, seguramente no era un lugar donde uno podría ir a pedir que se interviniera. Permanentemente hemos estado en contacto, seguimos estando en contacto con Socorro, porque, bueno, él intentó volver a una escuela pública, la 311, a cumplir sus horas, digamos, su carga horaria, que es lo que le pide el Consejo Provincial de Educación. Las compañeras de la 311 se negaron absolutamente a tomarlo, porque si a él le pesa esta acusación de violento y de maltratador en una institución, ellas no lo querían tener ahí. Y bajo presión y presión nuevamente en el Consejo Provincial de Educación, se logró que no entrara, y además, no solo por el Consejo Provincial de Educación, sino que además en una asamblea de Aten Capital la asamblea se pronunció en no permitir el ingreso de este señor a ninguna institución pública, en realidad ninguna institución escolar. La solución que se encontró en el Consejo Provincial de Educación es que se lo separe de, digamos, que no se le permita entrar a 311 y que dirección de privada se haga cargo de él y que dispongan dónde va. Nosotras sabemos que no tiene que estar en ninguna escuela. Claro. En ninguna. Es un sujeto que no debe estar en ninguna institución. Y me hago cargo de esto que digo, ¿no? Porque, digamos, no es algo que uno lo oculte, sino que uno aprendió también a decirlo a viva voz, ¿no? Y sin miedo, porque vamos con la verdad, y entendemos que lo que nosotras padecimos y sufrimos no tiene que padecer y sufrir nadie más, en lo más mínimo. Me parece importantísimo, compañeras, que hayan traído este relato, porque a lo largo del año recibimos muchas consultas en Socorro sobre violencias ocurridas en los ámbitos institucionales y en los ámbitos laborales, donde en algunos casos el temor a la pérdida laboral es fuerte, se presentifica mucho, sobre todo en situaciones de jóvenes que están solas con ciertos perfiles de vulnerabilidad. Qué bueno que ustedes están contando esto, porque dan cuenta de la fuerza de lo colectivo, De hecho, bueno, renunciamos 6 compañeras. Uh-huh. Renunciamos 5 mujeres y un varón. Sí. Renunciamos a la escuela en forma de protesta. Totalmente, pero es una protesta totalmente política que además abre a pensar y habilita a que otros y otras que estén pasando por situaciones similares se atrevan a tomar la palabra, se atrevan a decirlo y puedan encontrar, no necesariamente a través de socorro, sepan que hay instituciones que deben ofrecer los mecanismos para que esas denuncias caminen, como fue en este caso nosotros fuimos aprendiendo con ustedes lo que teníamos que hacer, fuimos pensando juntas las estrategias para que todo fuera cuidado, porque además acá estaban presentes también los niños y las niñas, porque escuchábamos de ustedes que ese maltrato que este hombre infligía sobre ustedes y sobre una familiar de él que creo que también estaba en la escuela, esto también obviamente se proyecta en el clima institucional y en el trato que hay con los chicos y las chicas, ¿sí? Así que, me parece que es muy bueno que estén dando aquí cuenta de esta experiencia. Y sobre todo, como para cerrar, agradecer que hayan venido a contar ustedes esto a la radio, a este espacio, porque también es un ejemplo de valentía. Muchas maestras, en particular la escuela es un lugar también donde se ejercen muchas de estas violencias, lo sufren día a día, y para nosotros es sumamente importante que ustedes dos estén acá. Les veo los pujitos. Es parte de la justicia reparadora. Y es parte de la justicia reparadora. Poder decir a viva voz, como decís, basta, y esto no lo quiero más para nadie. Es así. Sí, así que bueno, con estas reflexiones nos vamos del Radioactivas. Los esperamos el sábado que viene de 14:15 por Radio Universidad Calf. Activismo por juicio y castigo a los genocidas. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. En la dictadura también hubo graves y reiterados ataques de violencia sexual contra las víctimas de los campos de concentración. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. El viernes 11 de mayo se presenta en Neuquén el libro Grietas en el Silencio, una investigación sobre violencia sexual y terrorismo de Estado. Con la presencia de la abogada Susana Chiarotti y la periodista Marta Basalo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás. Viernes 11 de mayo a las 19 horas en la Conrado Cultural. Invitan La Revuelta, Centro Cultural La Estrella, Zainuco, Madres de Plaza de Mayo, Grupos de Apoyo a Madres, APDH, Cooperativa 8300. Nos ven detrás de su armadura militar. 103.7, 25 años a favor de la libertad y los derechos humanos. No tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Radioactivas. Denunciando al Estado prostituyente.